¡Ahora el hermoso cuento del pato de onda! Había un tipo que estaba durmiendo en la noche y entonces sentí un ruido así. Y después lo dejaba dormir y de repente otro ruido. Y entonces decidió esperar toda la noche sin dormir a que pasara el otro ruido. Entonces no pasó nunca el otro ruido y no durmió toda la noche. Entonces el día siguiente fue donde el vecino le dijo: oye, ¿qué así tanto ruido que no me dejaba de dormir? Nada, yo que me está sacando los calcetines. Dame tu cannabis. Dame toda tu cannabis.